Acabamos de ver Cómo vibra el suelo, con la dirección de Claudio Pereira. Y lo que tiene Claudio Pereira es que hace creaciones a partir de los actores, así que estamos acá con Priscila González, Laura Chaniz y Javier Omezoli. Y Laura va a estar presentándose los viernes a las 21 horas, ¿es correcto? Es correcto, en Bonavía Estudio, que está en Córdoba 4773, es Córdoba y Malavia. Muy bien. Cuéntame cómo arrancó la obra, sobre todo por esto de que Claudio inicia las creaciones desde los actores. ¿Cómo arrancó todo esto? ¿Cómo se juntaron ustedes? ¿Quién dio el puntapié? No se peleen para nada. No, en realidad la obra arrancó con Priscila, Valeria y yo, que en realidad fue como una... No, fue una realización que nos juntamos un día con Pere y éramos tres chicas y surgió la obra como desde ese lugar. Era una improvisación, empezó a base de improvisaciones. Se fue plasmando. Después hubo como una bajada de una de las chicas y nada. Llegó Javier a la obra donde dio un puntazo así como, viste, de energía que estuvo muy bueno y nada. Y la obra es real, sí, sí, nada. No, como que sumó de energía. Sí, a full, le dio como mucha vibra, como vibra el suelo. Y ensayamos con Pichu hace más de un año. No, un año estuvimos ensayando. Y es un proyecto que viene hace como 2 años y medio en realidad. Sí. Eso surgió a base de improvisaciones. Siempre trabajamos con Claudio así, ¿no? Desde ese lugar. Improvisaciones, se fue plasmando, se fue escribiendo, se fue ajustando más los textos. Y nada, ahí quedó los tiempos y quedó esto, ¿no? En un momento pensamos que nos preguntamos qué pasaría con la repetición, ya teníamos un momento armado y nos hicimos esas preguntas, qué pasaría con la repetición, de momentos, de escena, de la vida, y como que empezamos a jugar ese procedimiento, ¿no? Y fue el que finalmente quedó. Quedó, resultó, nos vimos como cómodos en ese procedimiento y nada, la seguimos dando hasta que esto, quedaron como 3 escenas en repetición y nada, eso es la obra, ¿no? No hay mucha lógica en realidad de un conflicto, de un problema, de un, no sé, no es algo como totalmente convencional y que nos relata un cuento, sino como que cada cual puede armarse su cuento y nada, es el procedimiento y nos divertimos a raíz de eso. No hay mucho sentido, en realidad hay sentido en el sinsentido, como siempre lo decimos. Nada, eso es la obra, ¿no? Como que no hay algo de qué agarrarte, sino como agarrarte de cada pequeño momento en realidad. Bien, ¿y cuáles son los pequeños momentos que hace esta obra que ustedes lo llevan a la max, lo potencian? ¿Cuáles son los momentos de los cuales se agarraron para potenciar cuando empezaron? Y no, siempre es el hay un conflicto que no se resuelve y aparecen como distintos desenlaces, es como, nunca es el mismo, como la vida nunca es el mismo. Claro. Como una pequeña cosa puede modificarlo todo, ¿no? Mm. Puede cambiar los resultados. Y se vuelve sobre lo mismo y otra vez una nueva apuesta y siempre intentamos que la nueva apuesta sea diferente y mejore la anterior. Claro. Bueno, cosa que también nos gusta como que siempre con Pérez, o sea, todos tomamos clases con Pereira, sí. O sea, hacemos un taller extra lo que es. O sea, de hecho seguimos los miércoles haciendo taller con él, todo, pero como que siempre hay como nos gusta mucho trabajar así con la energía de la máxima potencia, como que, claro, que todo se vaya la miércoles en un segundo, como nada, eso, ¿no? En realidad es como... Sí, como una apuesta también desde lo físico, ¿no? Que no sea solamente el discurso, si bien acá hay como un conflicto discursivo también, en el medio hay como mucho trabajo corporal y emocional, por decirlo de alguna manera. Sí, totalmente. Te iba a preguntar de lo físico y de hecho se te nota un poco la voz. Sí, desde lo físico, ¿qué cosas tomaron desde lo físico? Al menos se nota en los tres algo muy distinto. ¿Cómo, para adelantar algo al que está escuchando, de más o menos qué va a haber en la obra, cómo laburaron desde lo físico cada uno? Y también Javier, que me está pidiendo hablar hace rato. ¿Cómo laburaste desde lo físico? Y bueno, cuando me mostraron y empecé a leer todos los textos y todo eso, me di cuenta rápidamente y en las pasadas que requería como una atención constante, donde no puede bajar la energía, solo en unos momentos baja como para alivio nuestro y del público también, que es donde más engancha el público. Y nada, requiere de mucha tensión corporal, terminamos muy cansados y bueno, tratamos de que eso vaya y vuelva con el público. Por eso la elección de una sala chiquita para que se note más, para que lo... Libre más. Claro, exactamente. Bien, bueno, hoy pasó justo que se fue un muchacho que estaba con una niña. Yo le advertí igual de qué se trataba, pero me hizo, no, ella... Se la banca. Se la banca, le encanta, le va a encantar, ella ve conmigo cosas fuertes. Bueno, hacete cargo y bueno. No, puede resultar un poco violenta. Puede resultar. Puede resultar. ¿Qué reacciones tuvieron de la gente? Porque sí es. No, nos ha pasado que de repente que las. O sea, hay personas que o se han divertido. Los que ya nos conocen por lo general es como que venís y te divertís porque es raro ver a esa persona toda deforme. Realmente, ¿entendés? Sí. En estado y decís todos los ojos, todo, o sea, como que nada. O sea, es algo súper natural, pero que está corrido de una forma, ¿entendés? Tan corrido que te da risa en algún punto y se te genera esa risa nerviosa, ¿entendés? De la tensión que estás viviendo. Pero a la vez, o sea, también hubo situaciones en las que, no sé, se quedan con esa sensación. Recién vino una amiga que la vio hace dos viernes y que me dice, esta vez me pude relajar como y divertirme de lo que estaba viendo, pero el otro día me fui con la cara dura y tensionada porque me tensiona. O sea, es una tensión que te genera como algo muy fuerte y que... Nada, o sea, por ahí no te puedes relajar. Y recién me decía mi novio que me estaba codiando diciéndome, ¿de qué te reís? ¿No? Claro, pero en realidad como que tiene eso. Yo creo que una vez que colabora también para sí, eso, ¿no? Vos, o sea, se escucha la respiración muy profundo también, estás como muy cerca, o sea, creo que, y los estados son muy altos y sí, creo que el espectador se siente un poco como muy asfixiado por momentos, me parece. Pero nada, qué sé yo, tenés que venir a verla. A la gente. Tenés que venir a sentir lo que se intenta. Bien, y hilando con esto, lo que me comentabas de la ofrenda urbana, que relativo a la obra. No hubiese tomado, para que la gente se iba a tienda, pero después se va riendo. No, pero no, eso que nos pasó de que un par de personas nos digan y que a nosotros nos pasa, que en realidad son, quizás son como cosas que muy simples que están pasando. No es que estamos agarrados de un conflicto que no tiene como, no sé. Es un conflicto cotidiano. Es un conflicto cotidiano y que siempre nos pasa con el Teatro de Pérez o con las muestras que hacemos todos los diciembre, todos los años, que siempre son como cosas cotidianas las que estamos haciendo y que están como reafectadas. Que en realidad la gente tiene tendencia a eso, a afectarse demasiado con una boludez, con algo que te pasa cotidianamente, que es algo, o sea, súper natural y que uno totalmente se hace un enrosque y una película y un mundo, ¿entendés? O sea, que no existe en realidad. No existe, y es una problemática tan grande de algo que, y que cuando tenemos un problema de verdad, nadie lo sabe resolver, o como que en realidad te achicás y no lo expresás tanto, como expresás algo que es una boludez, por así decirlo, ¿no? Y como que hay gente que ha recalcado eso, que nada, qué loco, que están con un tema tan tonto, y están tan, o sea, tan enroscados, y es como que me das una lección de vida, claro. ¿No? Porque en realidad, que yo estoy haciendo tanto problema por, ¿entendés? Por un hombre me estoy haciendo tanto problema, no, ¿entendés? Es como que, nada, en realidad es como que cierra mucho eso, y que nos han dicho, y que, no, yo, me gustó que me vengan a decir eso, ah, mira. Claro. A mí es lo que le hice pensar. El, o sea, impacto del arte. Está bueno eso. Y me lo puse a pensar y digo, ah, es verdad. Estamos haciendo un problema por Aníbal, Alberto. ¿Cómo se llama? ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? No importa. Bueno. Eso. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Vamos a resolver la vida. Vamos a, claro, todo el día. Y te resolvemos la vida. Como vibra el suelo, te resuelve la vida. Los viernes a las 21 horas en Córdoba 4773. Seguimos, ¿no? Hasta gracias. Fin de año. Hasta diciembre, medio de diciembre estamos. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Gracias, ¿eh?